Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cuáles son las cuestiones que ustedes ven dentro del negocio este que se hace con los residuos, con el SEAMSE, que tendrían que cambiar? Bueno, en principio, reconocer a los cartoneros fueron reconocidos en la ley 992 por el gobierno de la ciudad y no están totalmente excluidos del pliego de licitación. Ajá. Es lo primero que están. Responde a las fuentes de trabajo que ellos están pidiendo. Con esta licitación dejan en la calle 50.000 familias. Uh-huh. ¿La licitación la hace el gobierno de la ciudad? La hace el gobierno de la ciudad, sí. Uh-huh. ¿Y llama a empresas que se dediquen a recolectar estos residuos urbanos? Sí, hay cuatro que son las más empresas que en este momento están haciendo la recolección. Uh-huh. Y hay una más que se suma en esta licitación. Uh-huh. ¿Esto es para los próximos 5 años? Los próximos 5 años, exactamente. ¿Y las que se van a presentar son las mismas que lo están haciendo ahora? Son las mismas que lo están haciendo. Hay una sola que también es una empresa española que se va a sumar, es la quinta empresa que se presenta a la licitación. Uh-huh. ¿Y en la audiencia pública que se va a hacer ahora, ustedes van a presentar la propuesta? Las propuestas, sí, intentamos que esto se convierta en una asamblea, donde en vez de una audiencia, porque la audiencia te escucha, pero no es vinculante ni nada por el estilo, sino que... La idea es que acá hay muchos cartoneros anotados para hablar, gente de asamblea, y nosotros con las asambleas autónomas formamos un taller junto a los cartoneros. Uh-huh. Que nos reunimos cada 15 días, y bueno, acá surgió con varios de muchas zonas el problema este, inclusive no solamente de Capital, sino de Gran Buenos Aires, y con el SEAMSE tienen todos los problemas que los involucran, ¿no?, a ellos. Aparte acá, en este pliego, no se dice a dónde va a ir a parar la basura de la ciudad de Buenos Aires. Uh-huh. O sea que van a crear más SEAMSE con todo lo que se implica. En este momento, en la basura y el SEAMSE de la zona sur, tiene una montaña de 35 metros de basura que produce sarpullido en la piel, que produce problemas respiratorios, inclusive leucemia. Claro. También nos contaba, creo que en alguna oportunidad, algún integrante del Tren Blanco, que en los terrenos que tiene el SEAMSE por la zona norte del Gran Buenos Aires es un negocio que tiene como copado también la policía de la provincia, ¿no? Sí, no, o sea, los cartoneros nunca más pudieron entrar al SEAMSE. Uh-huh. O sea, lo que ahí... son todas versiones, ¿no?, con respecto a lo que se tira. Sí. Que hay comida que sirve. Uh-huh. Pero no tienen permiso, lo maneja la policía, o sea que no se permita que entre nadie a ver exactamente lo que pasa. Uh-huh. Y los rellenos, viste, ya están todos cubiertos, o sea que se van a crear más. Cada empresa tiene dentro de 180 días que tener un lugar tirar la basura, ¿no?, para hacer los rellenos. O sea, cada vez va a haber más, pero no se dicen en la licitación cuáles son de antemano. ¿Pudieron desarrollar en conjunto las asambleas y los cartoneros algún proyecto para presentar? Sí, o sea, algunos de los proyectos ya están. Muchas asambleas están trabajando con cooperativas que se fueron formando de cartoneros, más claro. En provincia. Lo que se intenta, o sea, acá hay dos posturas distintas. Algunos quieren permanecer cartoneros en forma independiente. Uh-huh. Y otros quieren autoorganizarse en forma de cooperativas o algún tipo de ver cómo pueden de esto para salir con este tipo. Hay proyectos que se están estudiando. El mejor ejemplo es lo de los que formaron las cooperativas, que están funcionando muy bien. Uh-huh, claro, porque también reciclan, ¿no? Reciclan, sí. En Bernal, por ejemplo, están ya tienen 11 personas trabajando dentro del galpón, compraron enfardadoras, ellos mismos venden directamente a las papeleras, subiendo el precio del cartón y del papel blanco. O sea que realmente es un proyecto que si se va... sumando más, en Bernal son 212 asociados, o sea que de muy poco tiempo. Uh-huh. O sea que es un proyecto viable para muchos. Claro. Ahora el gobierno de la ciudad de esta manera hace como una trampa, ¿no? Porque por un lado es una ley donde habilita al trabajo de los cartoneros y por otro lado no los tiene en cuenta a la hora de hacer una licitación sobre el mismo tema. Exactamente, no figura en todo el pliego. Esa es una de las cosas que van a pedir los cartoneros. Uh-huh. para volver a rehacer esta licitación, ¿no? O otra opción. Graciela, te queremos agradecer mucho la comunicación. No, al contrario. Es ahora la audiencia pública se va a llevar ahora. Sí, a partir minutos, de las 10 ¿no? de la mañana. Bueno, vamos a ver si mañana o más adelante nos podés contar a ver qué pasó. Sí, supongo que por la cantidad de gente que se anotó va a durar más de un día, o a menos que se pueda convertir en asamblea, bueno, entonces hoy se resolverá como sigue. Muy bien. Bueno. Muchas gracias. No, al contrario. Chao. Era Graciela de la Asamblea de Villa del Parque, entonces contándonos un poco más en detalle cómo es la historia de la propuesta de la Mesa de Cartoneros y Vecinos de Asambleas de la Capital Federal y Gran Buenos Aires en torno a la licitación que se va a llevar a Quinteros, que es delegada del Tren Blanco. ¿Qué tal, Lidia? ¿Cómo te va? Buenos días. Buen día. Bueno, ¿nos contás un poquito cómo fue la historia esta de la audiencia pública? Fue toda una porquería. Porque para nosotros los cartoneros no tuvo ninguna participación. Ajá. No dejaron hablar, pero eran todos oídos sordos ellos. Y están todos en contra de nosotros. No tenemos ninguna posibilidad de poder entrar. La única posibilidad que tenemos de entrar es para que trabajemos para ellos. No hubo ninguna posibilidad de que ustedes participen de esa licitación, entonces. No, ni figuramos los pliegues. Por eso estábamos en contra de esto, nosotros, de los pliegues. Claro. Porque sabíamos que no participábamos nosotros ahí. Entonces, ¿por qué? Porque eso está todo favorable para ellos. Claro. Porque está todo hecho, los pliegues, para todas las empresas grandes. Que las empresas grandes, el gobierno seguro le va a obligar a poner planta desigladora. Y con eso los quieren emplear a los cartoneros, andan haciendo ya en estaciones, todo andan haciendo como que van a emplear a los cartoneros para trabajar, pero que van a hacer contratos por empresas de ellos, que como cual los cartoneros no están dispuestos a trabajar para ellos, porque esto es una fuente de trabajo de nosotros, que nosotros la creamos y ahora los quieren sacar. Por eso quedé muy triste, yo muy amargada al ver de que nosotros no participamos para nosotros. Ajá. Personas, hay compañero mío que hasta lloraba ahí creyendo que los iban a dar bolillas, pero no es así. Nosotros ya íbamos conscientes de que nosotros no íbamos a tener ninguna participación. Ellos se ponen contentos al ver que a los pobres los pueden tener en las manos de ellos. Fue simplemente ahí para que participen, escuchen o digan algo, pero con ningún grado de posibilidad de participar en nada. Fueron haciéndose como que nosotros participábamos en todos los proyectos de ellos, y eso fue mentira. Porque hasta cuando hicieron la ley, a nosotros no lo llamaron. Ellos hicieron lo que quisieron con nosotros. Y eso es lo que nosotros estamos muy tristes, porque es un trabajo que nosotros lo creamos, y ahora ellos los quieren arrebatar de las manos. Hasta cuando deciden que andan en todas las estaciones, andan haciendo con que lo van a emplear a los cartoneros, que van a hacer para los cartoneros. Y eso es una gran mentira, porque eso lo van a tener trabajando por 3 meses hasta que puedan poner las máquinas en las plantas. Una vez eso, vamos a quedar todo afuera. Hasta con decirte que las cooperativas, que le prometieron muchas cosas, ahí andan también luchando. Ese mismo día fueron con todos nosotros para escuchar, que a ellos mismos se dieron cuenta que nosotros no participamos para nada. Tiene mucha bronca, ¿no, Lidia? Mucha bronca tengo. ¿Cómo no voy a tener bronca si sabemos que a nosotros lo van a sacar de la calle? Y que ellos ahora quieren robar el trabajo que nosotros creamos, que después decían que éramos unos sucios, que los tenían asco, que los cerraban las estaciones de Carranza, los cerraban porque les daban vergüenza. Todo eso, y ahora los quieren sacar del trabajo. Con decirte que, mira, cuando nosotros empezamos a hablar y a decir la verdad, se empezaron a desaparecer todos ellos. No escucharon. No le gustó cuando nosotros decíamos la verdad, que nosotros pensamos luchar nuestra fuente de trabajo. No vamos a ser como 8 años atrás, que quedábamos sin trabajo, porque ahí en el Tren Blanco y en todos lados hay gente que trabajaron siempre, y ahora se ven sin trabajo. Y ahora esta vuelta no vamos a dejar que ellos los arrebaten el trabajo de nosotros, porque ahora por atrás de nosotros saben que hay movilización de plata. Entonces por eso ellos están interesados en eso. Por eso tengo mucha bronca de todos los que lo hicieron. Y todo lo que cada vez peor, le tengo más bronca al gobierno todo. ¿Vos sabés con quiénes fueron los que se quedaron con el negocio ese? Está todo preparado, lo que yo te puedo decir que está todo preparado, porque ya una empresa ya está, ya está todo preparado, eso ya solamente sabe para qué era, para hacer propaganda nomás, de que nosotros los dan para hablar. Claro. Por eso fuimos con toda la asamblea, todos los que fueron, porque fueron cualquier cantidad de gente de la asamblea, y vieron lo que la trampa que los hicieron a nosotros. Hay estaciones, como yo te dije bien, claro, hay estaciones que están bajando, diciendo que prometiendo que le van a dar trabajo a la gente. Que eso es una gran mentira. ¿Qué quiere que te diga? ¿Van a intentar instalar así plantas de reciclaje? Eso es lo que le va a pedir el gobierno a las grandes empresas. Sí. ¿Y eso le va a sacar el trabajo a ustedes? Eso los va a sacar el trabajo a nosotros, porque vos fijate, nosotros somos de provincia. ¿Qué va a pasar? Si a las cooperativas que están figurando en capital no le quieren dar nada, sí, ¿lo van a dar a nosotros? Claro. Estamos conscientes. Por eso, como cual, nosotros no vamos a permitir. Porque yo se lo dije muy bien ahí en el pliegue, que nosotros vamos a luchar. Y que si tenemos que juntarlos todos los cartoneros, vamos a hacer toda una red y vamos a llegar ahí, al gobierno. Y que lo van a tener que escuchar. Y eso lo vamos a ver si lo hacemos. Porque esto no va a quedar así. Lidia, te agradecemos mucho la comunicación. Y bueno, nosotros estamos ahí para cualquier cosa que necesiten. Está bien, gracias. Te mandamos un abrazo. Chao. Era Lidia Quinteros, entonces delegada del Tren Blanco, ahí con mucha bronca, ¿no? Contando. Pero esto es un trabajo. En un trabajo primero de ver cuáles eran las implicancias, ¿no? Que tenía todos los terrenos del SEANCE en la salud de la población, y también en una especie de junta de firmas y plebiscito para que se vaya, ¿no? De la zona. Mira, si querés te cuento un poquito. Dale. Nosotros, el tema del SEANCE acá en la zona del partido de Avellaneda y el partido de Quilmes, por que un decreto ley de los milicos de 1977 creó en el SEANCE en esta zona. Claro. Obviamente hicieron lo que se les dio la gana, ¿no es así? La cuestión que, bueno, después vinieron otros tiempos y estamos hace 10 años que venimos vecinos de Avellaneda como de Quilmes luchando y trabajando para que esto no suceda más. Ahora resulta que, bueno, esto, el SEANCE con Techina como operadora, siempre tuvo la fuerza suficiente como para aplastarnos, como que ellos siempre hacían las cosas bien. Claro. Pero ¿qué pasa? Como la verdad tiene, no se puede llegar a demostrar en última instancia, llega el momento donde la gente se empieza a morir. Hay programas como Telenoche Investiga, de los canales de televisión, periodistas, donde hicieron estudios bien claros de lo que estaba pasando ahí con la salud de la gente. Bueno, la gente se empezó a enojar y se conformaron grupos humanos donde, bueno, lo que trajo de bien esto, que estemos por este tema relacionados y sociedades de fomento, entidades vecinales, trabajando juntos. Estamos claro, es decir, tenemos una estrecha relación con un ámbito grande de gente para luchar contra todo este tema. E hicimos infinidad de cosas, de juntada de firmas, hasta que la municipalidad de Quilmes, charlando con entidades vecinales, charlando con asambleas, se tiró la idea de, para darle un marco legal a un plebiscito, que sea la municipalidad de Quilmes la que convoque a un plebiscito de este tipo, es decir, con el recuerdo de Esquel y todo ese tipo de cosas. Y realmente prendió en los vecinos en forma tremenda, y por un lado, las entidades vecinales, los clubes de barrio, toda entidad de todo tipo. Vos pensás que se hizo el lunes, martes y miércoles, ayer terminó de esta semana, semana, y la cuestión es que participó cualquier cantidad de gente, inclusive tuvimos problemas con chicos de escuelas primarias, porque resulta que, bueno, para darle un marco legal votaba nada más que la gente de mayor de 18 años. Y los chicos querían participar también. Digamos, por la presión de los chicos de la secundaria, se hicieron urnas especiales para los chicos de 14 a 17 años. Pero tuvimos un problema concreto acá en Quilmes, de una escuela con chicos de escuela primaria donde se pusieron mal, y hubo que la directora de la escuela, inclusive la dueña de la escuela, por una escuela privada, tuvo que hacer una urna especial, ¿no? Para que los chicos de la escuela primaria voten, porque decía, ¿cómo nosotros no si sabemos lo que es el SEANCE? Claro, claro. ¿Qué buscábamos con esto? Dos cosas. Una estrategia para que nuestro gobernador comprenda que no puede hacer las cosas a espaldas de la gente. Por eso tienen toda la intención de tirar la basura acá en Quilmes. y la gente no quiere. Entonces, que vea que el voto va a ser masivo, te hablo de miles y miles de personas, donde le vamos a decir no al gobernador con las intenciones que tiene de hacer cosas a espaldas de la gente. Y la otra, y creo que la fundamental, y que venimos hablando en las asambleas tanto, el tema de la democracia participativa, es que cuando se tomen decisiones, al menos decisiones importantes, no puede ser que las hagan un grupo de pseudo representantes de la gente sin la participación de la gente. Sí. Es decir, yo, después de esta experiencia, lo que queremos seguir desarrollando es que ciertos temas, al menos ciertos temas, van a tener que tener el consenso de la gente. Y por el otro lado, la gente va a tener que darse cuenta que pagando los impuestos y votando cada tanto, al final se va a quedar sin la plata de sus impuestos y va a quedarse con las enfermedades de distintas cosas que va a pasar. Ahora la municipalidad, Juan Carlos, ¿qué va a hacer con toda esta cantidad de firmas o de votos? No, que vamos a hacer los vecinos, porque el escrutinio lo vamos a hacer los vecinos, no sí. lo va a hacer la municipalidad. Claro, pero si se no, le va a pedir algo, seguro, a la municipalidad para que intervenga a nivel de con la nación, con el Estado de la Ciudad de Buenos Aires o con las empresas. Mira, nosotros lo que hemos pedido, y no hay forma de que, aunque ahora en un diario salió, queremos una entrevista con el gobernador. Y el gobernador da un montón de vueltas y dice que sí, mañana pasado, y no quiere tener una entrevista con los vecinos. Nosotros estamos organizados en asambleas y en sociedades de fomento, porque queremos directamente hablar con el gobernador, que el gobernador nos diga por qué le da la espalda a la gente. Claro, hoy te va a salir una nota al diario que dice que está a favor, quiere que se vaya al SEAMSE de la provincia. Claro, lo que pasa es que está la presión de la gente y además es indiscutible que de lo que decimos nosotros, durante 25 años han tirado basura en el partido de Avellaneda de Quilmes, que es un despropósito, que ahora quieran recomenzar, y no sé si tenés el dato, que la basura que quieren tirar en Quilmes no es sobre terrenos donde no hay basura, sino quieren hacer tirar basura sobre la basura que ya tiraron, por lo cual se va a producir montañas de basura. Claro. Claro. Un disparate total. Entonces, como se dan cuenta de eso, y cuando esto tome conciencia pública de que es un disparate tremendo, entonces están diciendo, bueno, por ahora, ¿no? Y eso, lo fundamental es que nosotros lo que quisimos hacer es que la gente comprendiese que sin la participación de la gente nos van a tirar la basura arriba de la cabeza. Claro, vos es que no somos un oyente y no nos dice que el líquido que sale de la basura cuando está prensada se llama lixiviado. Lixiviado. Y que en el Camino del Buen Aire hay un tratamiento para esto, pero que en la zona sur no. Claro, este lixiviado es lo que conocemos el jugo de la basura. Si yo creo que para los oyentes se den cuenta, es como si uno agarrar un par de bolsitas de basura de esas que dejamos en la puerta, en vez de dejarla en la puerta, la ponemos en el fondo de casa, y al otro día, a los dos o tres días, sale como un jugo. Claro. Bueno, eso se llama lixiviado. Para que tener una idea, ¿qué puede pasar con la basura de millones de habitantes arrojada en un campo? Totalmente, claro. Eso va para abajo y contamina los ríos interiores que tenemos, el Puelche, por ejemplo, que abarca mucho más de lo que es Quilmes. Y otro dato, la basura que empiezan a tirar, o que ya habían tirado y piensan tirar arriba de la basura que ya tiraron, está a metros de la potabilizadora de agua de Bernal. Ah, mira vos. Que esa planta potabilizadora alimenta hasta gente de la capital federal. Es un despropósito, ¿no? Claro. Dice, también acá hay un dato que dice que los terrenos del SEAMSE de Villa Domínico van a ser desactivados a fin de este mes. ¿Ustedes saben algo de eso? Acá hay un juego de que ellos dicen que Villa Domínico queda desactivado, pero fíjate que el predio en sí es Avellaneda Quilmes, sí. Que se le domina Domínico, SEAMSE Domínico. SEAMSE tiene en lugares distintos, ¿no? Claro, claro. Bueno, este predio es el predio Domínico. Entonces ellos dicen que va a quedar desactivado el 10 de mayo, para la información que ellos tienen, el 10 de mayo, de que dejan de tirar basura en el partido de Avellaneda. Pero ¿qué es lo que van a hacer? No, tranquilo. En el partido de Quilmes al lado. Claro, entonces, claro, que para la misma gente de Avellaneda es exactamente lo mismo, porque los olores y los gases que producen cáncer no saben de límite, no se paran justo en el límite donde empieza el partido de Avellaneda. Claro. Por eso es que la asamblea de Wilde, por ejemplo, estamos trabajando junto con ellos, porque para ellos no. Ese límite que dice el gobernador o que dice el gobierno, es decir, no le sirve para nada. Juan Carlos, te queremos agradecer mucho la comunicación y bueno, vamos a seguir conectados a ver cómo va la situación. Bueno, está bien. Te mandamos un abrazo grande. Gracias. Luego, Vergel, que es sociólogo, también integra la Asamblea de Colegiales y este espacio de Asambleas Barriales Autónomas. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo te va? Buenos días. ¿Qué tal? Buen día, ¿qué tal? Bueno, en principio la propuesta esta, a ver si yo me equivoco o no, vos me dirás, ¿era también hacer una contracampaña electoral? Mira, hay distintas, ha habido distintas propuestas y distintos espacios y muchas actividades con un sentido convergente, te diría, uh-huh. aunque diverso, pero convergente en su significado, que es la denuncia de este proceso electoral como un proceso trucho o traicionero, peor, más uh-huh. aún, ¿no? Entonces, en esa línea hubo y hay distintas actividades. Ha habido actividades contraelectorales, denuncias, por ejemplo, la Asamblea de Colegiales y la Asamblea de Colegiales junto con la de Palermo han hecho carnavales. Claro. Dos carnavales, uno uh-huh. en Palermo Viejo, otro en Colegiales, para reírse de alguna manera y patentizar que se trata de un carnaval, digamos, de un corso político esto, ¿no? Y entonces, otros han hecho otras distintas actividades, puesta de mesas en la calle, radios abiertas, en fin, muchas actividades diferentes. Lo que no se pudo aglutinar es en una propuesta más unificada, ¿no? ¿Cómo? No se pudo aglutinar en una propuesta más unificada. No, yo creo que no hubo, digamos, hubo distintas modalidades, uh-huh. digamos, hay también distintas propuestas, en el sentido, hay algunos que dicen que van a ir y van a ir a votar en blanco, otros sí. que van a anular el voto o poner esa boleta que vos mencionaste, uh-huh. Que dice que se vayan todos por una democracia participativa. Otros, muchos otros que sostienen directamente no ir a votar. Uh-huh. No, en realidad lo que primó fue la voluntad de no establecer una modalidad única de rechazo. Digamos, el voto bronca, digamos, o el voto a nadie, o como queramos llamarlo, el rechazo a esta farsa electoral se compone de estas tres variantes, de estas tres conductas posibles: no voy a ir a votar, votar en blanco o anular el voto. Y dentro de esa posibilidad de anular el voto, se imprimió una boletita que dice que se vayan todos por una democracia participativa. Pero es una de las posibilidades, uno de los caminos para quienes que van a ir a votar, no pueden dejar de ir a votar o temen las sanciones que puedan recibir por no ir a votar. Uh-huh. Especialmente los sectores que reciben subsidios del Estado, que tienen alguna vinculación con el Estado y que temen perder sus claro. planes, jefes y jefas. Que están amenazados. Claro, entonces ¿no? van a ir y van a impugnar o van a votar en blanco. Entonces, y decime, Pablo, ¿qué expectativa hay para con esta posición para el domingo? Mirá, yo creo que, como ninguno, este proceso electoral es visto con lejanía y rechazo y fastidio por el conjunto de la ciudadanía. Eso no significa que la conducta electoral del domingo sea, equivalente a la de octubre del 2001, donde uh-huh. el 42% del padrón, o sea, 10 millones sobre 24 en aquel entonces, y se comportaron con voto bronca, es decir, uh-huh. no fueron a votar o votaron en blanco o anularon o votaron a Clemente o pusieron o anularon de alguna manera, ¿no? ¿Vos esperás algo parecido a no, eso? No. En la primera vuelta esperamos menos. Primero porque se trata de una elección presidencial, la otra se trata de una elección legislativa. Sí. Luego la presión, digamos, a pesar del fastidio, digamos, y del rechazo, la presión y de que el domingo se decide algo y que uh-huh. y que uno no puede estar ajeno es muy fuerte por parte de los medios, y además hay una cultura instalada, digamos, de que la oportunidad del voto no se puede desperdiciar, y uh-huh. esto tiene su parte absolutamente válida. Decía, en Argentina hay una tradición, digamos, de lucha por el voto. Claro. Uh-huh. Ahora, lo que pasa es el voto decide o no decide, digamos, ¿no? Acá vamos a votar, pero en realidad no vamos a decidir. Uh-huh. Ahora, depende qué pase en esta vuelta. La segunda vuelta, si efectivamente, como muchas encuestas están diciendo, quedan López, Murphy y Menem para la segunda vuelta, evidentemente la conducta de voto bronca puede sufrir un salto muy importante, digamos, o sea, se va a multiplicar mucho la gente que no quiera que no quiere ir a decidir entre Menem y López Murphy. Claro. ¿Qué reflexión haces vos al respecto de esa posible hipótesis? Bueno, sigo, no tengo ninguna información, fuente de información diferente a la que tenemos todos, que son los medios y las encuestas, digamos, ¿no? En algún sentido, bueno, una primera reflexión es, porque se trata de dos candidatos cuyos programas no se diferencian demasiado, claro. Es decir, que representan las derechas más ortodoxas. Una, digamos, más vinculada a una estética liberal, digamos, y otra vinculada más a una estética populista. Ahora, y digamos, uno de origen radical y el otro de origen peronista. Parecería que, se podría volver a haber una polarización en radical peronista en dos candidatos que expresan a la derecha. Claro. A la derecha en términos ideológicos y programáticos, pero de origen radical y peronista. Me parece que lo que significa es que el conjunto de datos, la distancia con que la ciudadanía se movió y se siente respecto de este hecho, más allá de que vaya o no el domingo y de su conducta concreta, pero ya hay un dato que es, digamos, la ajenidad de la sociedad respecto de este proceso. La percepción de que con este proceso no van a cambiar sus vidas, sino que incluso la percepción en muchos sectores de que se puede legitimar y reforzar, al contrario, políticas negativas que hoy cuentan con baja legitimidad y que después en nombre de los votos podrían usarse los votos para decir, bueno, en nombre de no solo de la legalidad, sino de estos votos, vamos a despejar la ruta, vamos a echar a la gente a las esquinas de las casas ocupadas, pero porque tenemos los votos detrás. No se presentó nadie, y bueno, el tema es que también hace un par de días se apersonó una persona que dijo ser oficial de justicia, no se identificó, como para decirnos que el desalojo iba a ser efectivo, que no pongamos resistencia, o sea, un tipo más bien intimidatorio, digamos, ¿no? Pero, o sea, ya te digo, dijo ser oficial de justicia, no se presentó ni nada por el estilo. Claro, que se supone que un oficial de justicia no te tiene que intimidar ni decir, bueno... No, y aparte se supone que viene con credenciales y ante todo primero tiene que presentarse, digamos. Claro. Al respecto de el tema entonces, decime, ¿el centro comunitario desde cuándo fue recuperado? Desde septiembre del año pasado. Ajá. ¿Qué era antes, che? Era una clínica, pero que estaba abandonada hacía como 10 años. Y casualmente cuando nosotros entramos al lugar y lo empezamos... Entidad de asambleas inclusive que participaron, de organismos, que estamos luchando por la erradicación del SEANCE. Sí. Que se entienda, estamos luchando por la erradicación del SEANCE. Directamente. El SEANCE es una cosa que ya tiene que ser suprimida, porque no ha solucionado nada, inclusive más. Por los objetivos por los cuales fue creado, no lo cumple absolutamente para nada. Entonces, por lo tanto, nosotros en la asamblea se resolvieron varias cosas en el foro regional ribereño de la zona sur. Se resolvió sí. El cierre del SEANCE, la derogación del decreto ley 9111. ¿Qué dice ese decreto? Ese decreto es por la cual se creó el SEANCE, donde, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires, a través del gobernador Saint James, a través del gobierno de la ciudad, cuando estaba el brigadier Cacciatore, claro, y el gobierno nacional, crearon el SEANCE. Quiere decir que el SEANCE es algo que pertenece a la provincia de Buenos Aires, quiere decir que lo creó la provincia de Buenos Aires incluido. Quiere decir que nosotros, la intervención al SEANCE, ¿para cómo voy a intervenir una cosa que es mía? No puedo intervenir una cosa que es mía, directamente lo tengo que suprimir y listo. Claro. Nosotros, esto es un problema mucho más grave de lo que en realidad la conciencia de la gente todavía no tomó cuerpo. Porque aparte de la contaminación del aire, nos están contaminando las napas. Entonces, ¿qué ocurre? Las napas inclusive más, por el cierre de toda la industria nacional a través, por ejemplo, de las papeleras, uh-huh. ¿no es cierto? Y a su vez, por la alimentación del agua que tenemos ahora a través de la planta potabilizadora de Bernal, las napas han subido. Y al subir las napas, nos dañan inclusive las habitaciones, las viviendas. Y el agua corriente, ¿no? Ahora, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Las napas subieron por todo el desastre económico que fue una herida de muerte a la industria nacional, ¿no es cierto? Toda esta política neoliberal que nos destruyó el país. Para solucionar eso, ¿qué hay que hacer de vuelta? ¿Qué ocurre? Volver a lo anterior. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo se puede solucionar eso? Por ejemplo, en la intervención que tuvimos nosotros en la ciudad de Buenos Aires, todo el conurbano tiene las napas muy arriba. Para solucionar ese problema, se tendría que tomar de vuelta el agua del puelche, que es